Sí, yo conozco, ya tan de he sido dirigente, ya tan de conozco como vecino, las cumbres son abiertas a todo el vecino, incluso a toda la población de Montero, si quiere acudir, porque en realidad son beneficios para la ciudad de Montero, como también son de importancia para el vecino. Y no tienen por qué cerrarnos, porque si en ese caso sería de que entre tres, cuatro personas están haciendo y deshaciendo de los recursos de la ciudad de Montero. Y cuando nos privan de entrar como vecino, como dirigente, nos están coartando que nosotros también seamos parte. Y yo creo que aquí debería de entrar quien tiene gana y voluntad de saber qué se está desarrollando, qué se está llevando a Montero y quiere fiscalizar a nuestras autoridades si se está cumpliendo con nuestros recursos la obra que se nos ofrece para la ciudad de Montero.